Gai na rua na noite fria sobe o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz num velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: vamos brindar com vinho verde, que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei. Triste o velho Luís, em que deixara tudo quanto existe para o fazer feliz, a noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de vez. Vamos brindar com vinho verde, que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar Después de tomarse una copa en un bar de Lisboa, ya por la madrugada, tal vez podamos tomarnos el tren de los atrasos y ahí encontrarnos con el cantautor Sebastián Antunes y el grupo Cuadrilia. En el tren de los atrasos va gente que uno se olvida, va quien perdió casi todo y quien ya no tiene nada que perder. Va una lágrima suelta en una mirada desamparada, va un pasaje de ida y vuelta que nunca fue usado. Dice así parte de la letra de la canción O Convoyo dos Atrasos o El Tren de los Atrasos que interpretan Sebastián Antunes y Cuadrilia. No comboio dos atrasos vai gente que a gente esquece, vai quem nunca chega a horas e às vezes nem aparece. Madrugada, vai o sinal de um bocejo, vai uma noite acordada, vai a lembrança de um beijo, vai quem perdeu quase tudo e quem não tem nada a perder, e vai alguém com ar sisudo por não ter nada.

solo se toman la penúltima copa y sigue. La penúltima copa, la que tienta al arribo, la copa del estribo, la que estira el final. A esta altura da igual Sauvignon, Cabernet. La penúltima copa, canario, nunca apaga la sed. La penúltima copa, la del brindis seguro, la de menos apuro, la que goza de ser, hacia el tiempo pasar, desafiando al dirán. Vamos, Pepe, la penúltima copa que vaya por los que ya no están. Tomar la penúltima copa es tomarse de un sorbo la vida, maldecir a la muerte escondida, olvidar lo que merezco olvidar. La penúltima copa es tomar, dando cuentas al sol o a la luna. La penúltima copa no suma, solo sueña volver a empezar. ¡Ay, canario hermano! ¡Que se nos viene la muerte en un bajo! ¡Compadre! No te aflija, Pepe. A esta hora, servido cajones más total. La penúltima copa, la de la despedida, la copa repartida entre el ir y el quedar. No es tomar por tomar, es tomar por querer. La penúltima copa, la que invita a volver. La penúltima copa, la que capta el momento, la que es un sentimiento, lentamente empinar, un placer saborear, conjugando esperar. La penúltima copa hoy invito a tomar. Tomar la penúltima copa es tomarse de un sorbo en la vida, maldecir a la muerte escondida, olvidar lo que merezca olvidar. La penúltima copa es tomar, dando cuentas al sol o a la luna. La penúltima copa no suma, solo sueña volver a empezar. La grapa y el vino son bebidas mágicas. Las dos vienen de la uva y las dos son partes de la historia de muchas vidas. La grapa a veces ayuda a dar aliento en el camino y a veces ayuda a caminar mejor. La grapa a veces es una caricia y otras veces, en cambio, puede ser un golpe contra la soledad, contra el dolor o contra la gripe, como en el siguiente relato. Nada parece detener el avance de esta gripe. La grapa tal vez sea un buen remedio. La botella preparada con limón un día antes tal vez ayude. En la cama, con la botella a mi lado, tomo la grapa pensando en combatir la gripe. Es tal vez la mejor bebida que se ha inventado. Trago a trago en medio de la gripe, recuerdo al viejo Onetti tirado en una cama con un vaso de whisky en la mano. Ese Onetti no tiene nada que ver con Eladio Linacero, quien era autor y destinatario de su escritura, el que se escribía y describía y leía a sí mismo. Era escritor y lector de su historia. El único lector, Linacero, se escondía en sí mismo, y desde su escondite era un observador que no podía transformarse en actor. Era un solo, un escéptico, alguien tomado por la soledad. Como Onetti, mirando informativos en plena guerra del Golfo, puteando a Bush y a Hussein, tirado en la cama, un solo, como Larsen, orgulloso de asumir un astillero en ruinas, gris, lleno de chatarra, como la gripe, un perdedor. Un perdedor Onetti, un perdedor Larsen y un perdedor quien toma la grapa y el whisky. En la cama, con mi botella de grapa sanadora, se me representa Onetti, pero entre tantas diferencias entre su imagen y la mía hay dos que se destacan. Él era escritor y tomaba whisky. Adiós juventud, no puedo esconder las ganas. Adiós juventud, la gana de volver a salir. La marcha cambió a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós corazón, adiós carnaval. El tiempo no pasa en vano. Adiós, adiós, con la mano, que lo cual, pues, pues, pues. Les convenció. Pero se me entero, ¿ves? ¿Te parece bien? Adiós, tal cual. Adiós, tal cual. Adiós, corazón. El cuerpo ya no responde. Adiós, juventud, ¿a dónde? Voy a ir si no estás. Pares tu fierro. Adiós juventud, no puedo esconder las canas. Adiós juventud, las ganas de volver a salir, a marcha y camión, a grapa y limón. Así dice la canción del cantautor Jaime Ross, interpretada por la murga Falta y Resto, pero ahora nos vamos a volver para escuchar Brindis por Pierrot. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tantos, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro el dejo de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz.